comunicaciones, el pampeano Alejandro Gijena. Alejandro, Pablo y Lautaro te saludan de Radio Kermés, buen día. Hola Pablo, buen día audiencia, ¿qué tal? Bien, Alejandro, las empresas que prestan servicios de internet, TV por cable y telefonía anunciaron un aumento del 20% a partir del 1 de enero. ¿Esto está autorizado? Bueno, sí, es una comunicación unilateral. Recordemos que el DNU 690, que declara servicios públicos estos tres servicios que mencionás, establece que para que las empresas apliquen aumento a sus servicios, tiene que haber una previa autorización del ENACOM. El ENACOM no ha autorizado esos servicios. Se está analizando desde el gobierno y junto con el ENACOM la salida del congelamiento. Recordemos que el 690 también congeló los aumentos de esos servicios por la pandemia, digamos. Sí. Y desde el gobierno se está analizando y se ha analizado la posibilidad del otorgamiento de un 5% ese en enero, o sea, con la salida del congelamiento. Eso debe plasmarse en una resolución del ENACOM, que todavía no se ha formalizado, pero el aumento tal como está trasladado por las empresas no es válido, no está autorizado por el ENACOM. Claro, las empresas, estas prestadoras de estos servicios, que ahora son servicios públicos, porque fue declarado por esto que decías vos, le han enviado una notificación incluso a cada cliente, diciendo que con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y no sé qué más, van a aumentar un 20% desde enero. Vos decís que esto no lo pueden hacer unilateralmente. No lo pueden hacer, tendrán que retrotraer, si es que ha llegado alguna factura, tendrán que retrotraer la facturación. Y si no lo han facturado, tendrán que retrotraer la comunicación, digamos. No está autorizado, no puede ser plasmado en el valor de los servicios. ¿Está previsto que se reúnan desde el ENACOM con los empresarios, los propietarios de estas firmas? Nosotros ya le trasladamos desde el ENACOM, la decisión del Gobierno Nacional. Digamos, el Gobierno Nacional toma esa decisión en función, por supuesto, de una mirada primero de la evolución de los precios de esos servicios, cómo ha ido evolucionando, y segundo, desde una mirada macro o más general de la economía y de la realidad de la Argentina, digamos. Sí. Y nosotros ya le hemos trasladado esta decisión del Gobierno Nacional y, por supuesto, bueno, las empresas tendrán que reacomodar lo que han comunicado, tendrán que reacomodar. Alejandro, si las empresas no cumplen, ¿este tema se va a judicializar? El tema ya está judicializado, es decir, el DNU 690 lo han judicializado todas las empresas grandes. Menos Claro, todas han impugnado la constitucionalidad del decreto del 690. Por supuesto que, lógicamente, uno entiende que, digamos, por el defecto de abogado, uno entiende que cualquier decisión que se tome en el marco de un decreto, de una norma que está impugnada judicialmente, también va a ser judicializado, con lo cual esta decisión va a ser judicializada, pero independientemente de eso, hasta que la justicia no diga no se aplica, es aplicable. Digamos, con lo cual, la autorización de un 5% de aumento en los tres servicios, aún estando judicializado, hasta que la justicia no diga no es aplicable, debe ser aplicado, o sea, debe ser respetado. Claro. ¿Entiendes? Sí. O sea que está vigente el decreto. Está vigente el DNU 690, que declara servicios públicos los tres servicios, y va a estar vigente la decisión del ENACOM de autorizar solo el 5% de aumento de los tres servicios. Claro. Sí. Ha trascendido a nivel nacional, a nivel nacional, que le autorizarían un 5 en enero, un 5 en febrero y un 5 en marzo. No. ¿Ah? No. Eso es una información periodística, sí, que ha trascendido, pero lo único que nosotros hemos trasladado a las empresas es a raíz de esta, digamos, de la de que hicieron trascender el aumento del 20% y sí, que salió por los medios de estas comunicaciones a los clientes. Nosotros inmediatamente trasladamos esto de esta decisión del gobierno nacional, que vamos, que se va a plasmar a través del ENACOM, del 5%, y solo es el 5% en enero. Claro. Solo un 5% en enero. Después, por supuesto, se verá, es decir, pero hoy es solo 5% en enero. Bien. Alejandro, ¿hay alguna novedad en Patel? Yo, digamos, yo un poco estoy mirando un poco desde acá, desde el ENACOM. Lo que sí sé es que, sí, lo que voy siguiendo, lo que he hablado con los responsables en la provincia, es que se está avanzando con la integración de las cooperativas. Digamos, ellos están trabajando en la presentación de, desde Empatel, sino desde Agua de Colorado, que es la que tiene hoy la licencia, que se la va a trasladar a Empatel. Se está trasladando en la presentación al ENACOM para el pedido de frecuencia. Uh-huh. Es un trabajo técnico que lleva un análisis muy minucioso para presentar al ENACOM y que sea autorizado. Sí, esa es la se está trabajando en la composición definitiva de Empatel. Uh-huh. Y en el aspecto técnico del pedido de frecuencia para operar telefonía celular. Bien. Como cuarto operador. Bien. Regional. Claro. Alejandro, sí. Te hago una consulta que nos interesa sobre todo a las radios comunitarias. ¿Hay alguna novedad del tema Fomeca que vienen con atraso? El Fomeca, digamos, se está trabajando fuertemente en el Fomeca, en los fondos para las radios comunitarias, es decir, con destino a radios comunitarias. Sí. Digamos, está, de hecho, a partir de esta gestión se están agilizando la autorización de los proyectos y, bueno, han salido en estos últimos directorios, se han aprobado muchos proyectos y los fondos se están agilizando en la liberación de fondos para la concreción de los proyectos que se presentan en el marco Fomeca. Sí, sí, se está trabajando mucho. Bueno, bien, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias, como siempre. En relación con este tema, no, un poco decir, del 5%, solo aclarar que el 5% sí, se relaciona con la realidad macroeconómica, con la realidad del país y además con la evolución de los precios que han tenido los precios de estos servicios por parte de las grandes compañías en los últimos 4 años del gobierno del macrismo. Es decir, los precios siempre han estado por encima de la inflación. Claro. Un ejemplo, el megabyte de celulares ha aumentado más del 400% en estos últimos buenos años del último gobierno del macrismo, y la evolución de precios ha sido el 290%. Siempre han estado por encima de la inflación, con lo cual, es decir, este achicamiento, el 5%, si bien uno diría no es representativo de la evolución de los precios, sí es representativo de la evolución de los precios de ellos. Y bueno, en algún momento les tocó, sus precios aumentaban más que la inflación, y bueno, en este contexto tendrán que achicar sus expectativas. Claro. Sí, un poco el... Es clarito lo que decís. Fueron los sectores que más ganaron, o uno de los sectores que más ganó en los últimos 4 años. Junto con el sistema bancario, financiero. Digamos, con el financiero. Así que ganen un poquito menos. Exactamente. Ahora, no es que van a perder. Alejandro, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, estamos en contacto. Bien, que tengas buen día. Alejandro Gijena, el director del ENACOM. Así que las compañías de telefonía, celular, de internet, de TV por cable no pueden aumentar ese 20% que anunciaron con bombos y platillos en la tapa de los medios hegemónicos, como Clarín, La Nación, Infobae. El gobierno nacional, a través de Enacón, ha autorizado únicamente 5% de aumento en enero. En Radio Kermés, el periodismo